Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí en primera tarde y estamos en diálogo con Lisandro de Tomasi, que es el director técnico de Pico Fútbol Club, el equipo pampeano que nos está representando en la Liga Argentina, en la segunda división del básquetbol argentino. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va todo? Todo muy bien. Y bueno, en esta Liga Argentina que han arrancado muy bien y hoy en día están en los primeros puestos. Bueno, sí, realmente hemos tenido un inicio, digamos, auspicioso, un inicio que trabajamos una muy buena pretemporada para poder arrancar de esta manera. Creo que un poco las manchas que hemos tenido durante esta competencia hasta el día de hoy es las lesiones, ¿no? Que por ahí nos han jugado una mala pasada y bueno, nos hemos tenido que adaptar y tal vez hasta cambiar roles como la última gira con algunos jugadores, pero bueno, hablando de resultados, hoy podemos hablar de que hemos tenido una buena primera parte, más allá de que todavía nos quedan dos partidos de visitante. Desde el inicio arrancaron viajando porque fue allá por el sur que les tocaron los primeros partidos y hoy en día ¿qué relación de nivel hacen sobre lo desarrollado ya? ¿Qué nivel encontraron de rivales en la Liga Argentina? Bueno, hoy nos queda enfrentar a tres rivales nada más, que son Hispano de Riballego, Gimnasia de La Plata y Ameghino, que Ameghino lo vamos a enfrentar en enero. Los dos primeros partidos después del receso son contra Ameghino. Ahí estaríamos completando ya todos los equipos. Y bueno, hemos tenido muchos partidos, tal vez más que el resto. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de que tenemos 13 juegos y que hay algunos equipos que tienen 7, algunos 8. O sea que todavía tenemos varios partidos por encima. Pero bueno, el hecho de haber tenido muchos de visitante también nos hemos podido acomodar, ¿no? Porque hemos podido defender la localía. Hemos podido tener una localía fuerte con 5 partidos en 5 presentaciones. Y de visitante hemos podido ganar 4 de 7, lo cual hace que el equipo se haya plantado de igual a igual de visitante, cosa que no es fácil en la categoría. Y eso nos dio la posibilidad de hoy estar hablando de que estamos ocupando los primeros puestos en la tabla de posiciones. Y sobre los viajes, ¿cómo se los costea el equipo? ¿Quién le da el apoyo económico? ¿Cómo es esa situación? No te sabría decir, eso Perfecto. deberías por ahí preguntárselo a la parte dirigencial porque no estoy al tanto en el armado del presupuesto para con el equipo. Sí, no pasa nada. Y bueno, sobre esto de viajar y bueno, de jugar también de local, ¿cuál ha sido el equipo hasta ahora que le ha presentado más rivalidad en el sentido que ha sido maduro para ustedes? No, hoy todos los equipos han sido duros para nosotros. Nosotros tenemos un equipo que sabemos que puede ganar y perder con cualquiera. Creo que eso es nuestra gran virtud, ¿no? Ser conscientes de eso y eso hace que siempre estemos atentos a lo que viene. Entonces me parece que de esa manera hemos obtenido más resultados positivos que negativos y es una categoría donde es muy pareja, donde no hay resultados por diferencias abultadas, salvo contadas ocasiones. Es muy difícil encontrar resultados, digamos, con mucha diferencia. Entonces me parece que eso es lo que hace la categoría tan atractiva también, ¿no? O sea, tanta paridad entre los equipos y que se pueda, digamos, en nuestro caso, por ejemplo, ganar de visitante también, que no cualquiera lo hace. No, y además esto de no sé cómo harán ustedes con el tema de la organización de la semana, que parece juegan 3 partidos en 7 días, dos de visitante, uno de local. ¿Cómo manejas esto de los viajes y volver continuamente? Y bueno, es muy difícil, realmente es muy difícil, más allá de que nosotros ya tenemos el fixture, pero por ejemplo jugamos 10 partidos en 18 días, con giras incluidas, lo cual es muchísimo. Descansamos una semana, tuvimos una gira otra vez de 6 días, de 3 partidos de visitante, ahora pasamos a tener 18 días sin jugar. Y vamos a ser prácticamente el último equipo en terminar esta competencia, terminando el 16 en Río Gallego y el 18 en La Plata. Es muy difícil ir acomodando las cargas, los trabajos y bueno, hoy estamos hablando de que tenemos dos jugadores desgarrados y tiene mucho que ver esta seguidilla de partido, ¿no? O sea, obtuvimos resultados, pero bueno, no nos ha salido gratis toda esta seguidilla que hemos tenido hasta el día de hoy. No, de ya, imagino que ahora entran en la etapa de la recuperación de jugadores y ver quiénes están para dentro de 2 semanas, ¿o no? Sí, tal cual, estamos en ese momento. Hoy no estamos pudiendo llegar a 10 jugadores para entrenar, Mira. lo cual hace que, por una cuestión lógica, ¿no? Hoy los juveniles están terminando la escuela, Claro. no están pudiendo ir a entrenar. Los mayores del plantel inicial, hoy tenemos Francisco Tarnoví, que se lesionó el primer partido y no está disponible para toda la competencia. Más dos jugadores desgarrados, entonces hace que el plantel que nosotros teníamos de 10, hoy somos 7. Y bueno, nos está costando mucho entrenar, poder tener un buen nivel de entrenamiento, así que estamos tratando de llevarlo adelante lo mejor que podemos para poder seguir con nuestro nivel en los últimos dos juegos de la temporada. Te entiendo a la perfección y bueno, debe ser duro también para ustedes. Por último, Lisandro, y agradeciéndote este tiempo, ¿es una locura pensar que Pico pueda llegar a ascender esta temporada o se piensa más en mantenerse la permanencia en la segunda división y asentarse ahí y pensar a futuro? Bueno, a ver, yo como primera temporada en Pico, si bien ya tengo otras 4 temporadas dirigiendo la categoría, esta es mi quinta, Sí. creo que hay que ir paso a paso, Bien. que por ahí es un poco aventurado hablar de ascender y demás, porque después de diciembre los equipos generalmente hacen retoques en sus plantillas, hay equipos que tal vez no andan bien y se potencian mucho, tal vez hay Bien. equipos fuertes que, ejemplo, Villamitre, que hoy le está costando encontrar su juego, pero si te toca en un cruce de playoff, es muy difícil enfrentarlo. Entonces, creo que es un poco aventurado hablar, pero bueno, sí, uno entiende que este inicio también ilusiona o genera mucha expectativa a todos, a nosotros en el equipo, a la gente. Sí. Pero yo como encargado de liderar o manejar el grupo soy muy consciente de esto, soy muy realista y me gusta mantener los pies sobre la tierra y es lo que intento transmitir para que, bueno, todo lo que vaya viniendo sea consecuencia del trabajo y de los resultados. Perfecto, muchísimas gracias, Lisandro, por estos minutos y bueno, estamos al habla. Por favor, un gusto, un abrazo. Abrazo.